Para que yo me llame Ángel González. Para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo el mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpo, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su variocielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos. La enloquecida fuerza del desaliento. Buenas noches y bienvenidos a Café de Noche de Verano. Hemos empezado el programa con una poesía de Ángel González, que se llama Para que yo me llame Ángel González. No sé si lo conocían ya de antes a este poeta. A mí siempre me ha gustado. ¿Qué quieren que les diga? Por otro lado, como pueden comprobar, hoy empezamos también el programa con una canción muy sensual, de una película que se llama Blade Runner. El tema es, Love Them, tema de amor. En estos momentos de la noche es altamente recomendable escuchar música como esta, que invita al relajo y al sueño. En Café de Noche invitamos a todos a que se pongan cómodos y escuchen tranquilamente el programa. Y díganme, ¿qué les apetece escuchar? ¿Sienten predilección por alguna poesía en concreto o por alguna canción? En Almeriblog, un servidor está dispuesto a buscarles lo que sea y ponerlo en el siguiente programa. Pero todo depende de ustedes, claro. Sí. Claro que sí. Depende de vosotros. Porque tienen un correo al que pueden mandar sus peticiones, que es el siguiente: jdsanchez85@gmail.com. Y repito de nuevo para aquellos que sean despistadillos: jdsanchez85@gmail.com. Sé que son poquitos los que me escuchan, pero no pasa nada. Estoy feliz por teneros por aquí de vez en cuando y quiero que me saludéis cuando podáis. Por el correo que os he pasado, por medio de Twitter, que si no lo saben es www.twitter.com/almeriblog. Repito, www.twitter.com/almeriblog, o por el espacio que hay en Almeriblog para los comentarios. Un servidor, J. de Sánchez, estará orgulloso de responderos. Muy, muy orgulloso, ¿eh? Así que, venga, escribirme, mandarme comentarios, lo que queráis. Ustedes saben, además, porque yo se lo he dicho alguna vez, que me encanta Mario Benedetti. Tengo un libro de él que se llama El amor, las mujeres y la vida. Y en él, pues, ¿de qué va a hablar? Pues de amor. Hay mucho de amor en este libro. Tanto de amor que nos ponemos rojos de leerlo, ¿no? Y bueno, hay una poesía que me gusta mucho que se llama No te salves. A mi hermano también le gusta. Sí, y además, por si puede escucharla desde Perú, voy a dedicársela. Se llama No te salves. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo. Y quieres con ganas y te salvas ahora y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicio y te secas sin labio y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salva, entonces no te quedes conmigo. Pues por mí seguiría un poquito más. Lo que pasa es que hoy nos hemos pasado del tiempo. Y aparte me están hablando por aquí y tengo que dejarlo. Bueno, ya saben que si quieren cualquier canción, cualquier poesía, tienen un sitio donde pueden mandarlo y demás. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahora me están hablando. Me hablan por aquí por Gmail. Ustedes también pueden hacerlo si me agregan. ¡Ay, para allá! ¡Para! A ver, ¿ya? Sí, podemos seguir. Y bueno, esto ha sido todo el programa de hoy. Y espero que sigan por aquí. Y espero además no haberle defraudado con este programita de hoy. Un saludo, que vaya todo muy bien. Hasta luego.